¿Trajiste al final la presentación en off? No, te tocaba a vos. No, te tocaba a vos. No. ¡Ay, Jaffe! Viste, siempre le hace lo mismo. Dice que viene todo diciembre y no viene ahora. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 56 de Gamer con Mate. Ya definimos que es el programa con más problemas técnicos que hemos tenido. Nah, no fueron tan técnicos. En realidad, los chicos de Causa Rebelde nos pidieron unos minutitos más. Digo por eso igual. Le digo porque la computadora no me está funcionando. Bueno, pero tenés un celular. El internet no me está funcionando. Pero sí nos funcionan un montón de cosas gracias a Deca. Ah, sí, Deca es mi aspira de cabeza. Gamer Combate no tiene mucho que ver con el programa de recién, pero sí tiene que ver con videojuegos, tecnología y un poco de delirios místicos. Y un calor de la... Y un calor de la puta madre. Con sonda encima. Muy bien, para todos los que nos estén escuchando... EA Sports. Eso en particular no tiene mucho que ver, pero sí, lo incluimos. La historia que vamos a contar de Sega tiene que ver, EA. Muy bien. Está bien, bien. El día de la fecha vamos a tratar de hacer un programa un poquito más movidito en cuanto a los contenidos. Tenemos yuyitos, tenemos reservados, tenemos los pioneros del gaming, o como a Monfus le gusta poner en los cosos, pionergos. Pionergos pusiste. ¿Puse pionergo? Uy, bien. Está entrando mucha más gente de la que debería entrar. Sí. Magic, hola, estamos todos de musculosa, menos Chacho. Chacho es el único que se puso la camiseta. Sí, bueno, entrada, ya está. Es un desastre. Es un desastre. Vamos a empezar, voy a empezar a presentar mientras la otra gente va entrando a la persona que tengo a mi virtual derecha. Que hoy es Magic. Que increíblemente, no sé si tenemos la presentación. Si no la tenés, no me enojo porque hiciste cualquiera. Sí, Magic. Me vine, me robé el lugar que ibas a presentar, así que me presento ahora. ¿Qué tal? También le robo el saludo de Javi. Vos robás. Mi trabajo es robar. No, pero ese era Fernando Jofre. Oh, bien. Qué bueno. Ya que no viene, estamos ahí en tratativas con Super Cartucho a ver si nos los presta. Claro, vos querés que te lo presten. Sí, listo. Dale, pelado, préstame la... Vos querés que te lo preste el pelado. Claro. Sigamos con la presentación. Acá bueno, está. Como siempre, Raciel, así como dice el dicho. Se presenta solo, sí, me encanta. Sí, sí. Me estás diciendo, preséntase, loco. Creo. Decíase. La confianza ya. Decíase de la casa, ya igual que clase. Lo veo todos los fines de semana acá. Raciel ya está robando los cables de cobre que hay en la pared. Que venga de los 5.000 lotes. No. Bueno, soy Raciel, dejaría ahí, que ha sido como siempre un gusto estar acá. Y bueno, como dice el dicho, lo bueno siempre se hace esperar. No cubriste tu cuota, te traía algo para tomar, Ok, llega tarde. Muy bien, Gandalf. Seguimos con el señor Ario, el señor de... Está bien, me dijo que es italiano, pero tiene una pinta de alemán terrible acá. No, es italiano del norte. Claro, es italiano Mussolini. Estamos escuchando la presentación. ¿Ya la pueden presentar, por favor? Me gusta porque es italiano, pero tiene la música de Capitán América. Igual, viste, lo presentamos como mal tipo todo, pero no, el tipo abogado, se hace cosplay de Capitán América, que tiene toda una facha y se presenta y hace ayuda a los chicos con todos los que tengan enfermedades y demás, y mucho acto de caridad. O sea, tiene apariencia de malo de ese rubio asesino, pero es bueno. Bueno, muchas gracias por esta presentación. No dije tu nombre, Cáceres. Bueno, si no, me voy a terminar más. Bueno, hola a todos, guapísimos, como diría Vegeta. Bueno, muy feliz de acompañarlos. Con Vegeta 777, aclaremos. Bueno, muy feliz de acompañarlos este penúltimo programa. El año que viene volvemos. Bueno, vuelven. No quiero decir volvemos, no quiero ser inclusivo. Ya se está integrando, mira. Claro, Integrate, yo le tengo que dar trabajo. La cuota para entrar es muy alta. Ah, sí, bueno. Sí. Son unos nachos de estos de 45 pesos. Ah, pero la cuota que ustedes me tienen que pagar a mí. Ah, no, es verdad, tenés razón. Ah, se cambia por golpearme a mí o humillarme en streaming. Con eso me confundo. Ah, buena. Super Cartucho hace eso, generalmente. Saluda a la gente de Super Cartuchos. Y bueno, Chacho, que acá ha vuelto para hacerse cargo de todo lo que es la radio, ya que Jaffy desapareció y yo ya no quería hacerme cargo. Se cargo de todo. Yo no me voy a hacer cargo de nada. No, de hecho, el contrato para el año que viene de la radio pusieron mi nombre y Chacho, como buen abogado, habrá visto letra chica, no quiso ponerse él. Así que hay algo turbio que lo exijo leer ese. Exijo leer. Total, caigo yo. Caigo yo. Bueno, podemos seguir presentando al último integrante. El aditamiento más potente que tiene este staff. Potente, halagos por fin. Sí. Para mal. Potencia en fail. Monfus. I'm Luigi, number one. Yahoo. Ahí está. Pepe, yo tengo presentación. Yo tengo presentación. Gracias, Deca. Y Deca, bueno, el que maneja todo de nada y todo para este México. Para los que estén perdidos, porque sí, este es un programa poco suave, estamos muy desorganizados, estamos en musculosa, estamos cagados de calor con todo. 40 grados casi hacen. Es el calor. Es el calor que el cerebro no da, estamos ya a mitad fines de año. Para los que no sepan, bueno, Gamer con Mate nos pueden encontrar en www.gamerconmate.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Gamer con Mate, en Twitter, la del pajarito, y la de, en Facebook, la del señor que ya está poseyendo nuestras almas. También sí, tenemos el reptiliano Zuckerberg. Claro. Y tenemos también donde nadie visita, donde hay un desierto, que es Google Plus, también como Gamer con Mate. ¿Existe eso? Sí, sí, tenemos un sueño, de hecho. Creo que nunca subimos noticias, pero hay fotos. Ni yo sabía que teníamos eso. Tenemos YouTube como Gamer con Mate y nos pueden encontrar en iVoox suscribiéndose por la aplicación en los celulares como Gamer con Mate para que llegue el último podcast, que ya está subido el número 55. Y una review donde yo hice un análisis de Reservados, pero hay un poquito más extenso, escrito y demás, en las reviews que subimos en la página de GamerConMate.com. Magic subió el streaming, esperamos que hoy no tengamos ningún problema. No, está subido. Estoy corroborando. Todos ustedes tienen que estar compartiendo en este momento porque mi computadora no está andando. Y para hacer, recordate, tenemos un sorteo. Mi computadora le hace bullying. Mi computadora me hace bullying. Tenemos un sorteo donde yo no puedo ver qué juegos tenemos para regalar. Tenemos cuatro de Steam. Uno sé que es el Link Deluxe Edition, el otro es Cuca Server Delicious. Otro que no me acuerdo y otro que no me acuerdo. Hay cuatro. Son sorpresas, chicos. Participen. Hay dos para el primer lugar, uno para el segundo y otro para el tercero. Igual todos sabemos que se van a ganar los chicos. No, es que yo creo que... Fernando Cofre. Sí, sí. No vino a participar para participar del sorteo, date cuenta. Claro. Échalo. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el posteo original de Gamer con Mate, donde ya en la pausa un poquito me voy a ordenar, tienen que contestar o en el streaming en vivo, ahí se fijan, le vamos diciendo la consigna. Tienen que contestar qué es lo que les gustaría, su deseo más loco de videojuegos. Esta vez no hace falta que sea real. Por ejemplo, pueden decir ahora sí que hay Half-Life 3, la típica, seguramente va a salir alguno, pero bueno, eso está retrillado. ¿Pueden ser deseos sexuales? No, relacionado a videojuegos. Puede ser deseos sexuales con videojuegos. Claro, a eso me refería. Que la Android Chubí de Nier te aparezca en vivo, Claro, ahora, o Lara Croft de última. Sí, que hay un tema de polémica encima con un cierto fake que están haciendo que se meten en videos y meten cualquier persona. Está pasando lo de Futurama. Sí. Si me entendés. Bien. Muy bien. Ya dijimos lo del sorteo, ya nos presentamos, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Vamos con el primer tema. ¿Listo? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Gears of War de Megadeth en el juego de Gears of War. Go. We'll be right back. con mate. Volvemos con la sección de yuyitos, en donde nosotros, mientras Monfus traga, porque está comiendo, vamos a hablar de una noticia de la semana, relevante, que generalmente tiene que ver con nosotros. Ahora quizás no tanto, porque es, en Estados Unidos, esta semana que pasó, aprobaron un paquete de leyes que... Son varias. Todavía no está aprobado. Varias regulaciones. Ellos lo tienen aprobado, pero tienen un proceso donde todavía lo pueden declarar inconstitucional. Ay, qué bueno, teniendo dos abogados. Eso es lo que voy a hablar. Pero en principio se aprobó la ley que de alguna manera tira abajo todo lo que era la neutralidad de la red. ¿Qué es lo que era la neutralidad de la red? Eso te iba a preguntar bien. La neutralidad de la red es algo que existe en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. De hecho, en Argentina solo tenemos en el 2014 una ley que es muy similar, por la cual los proveedores de servicios de internet no pueden priorizar un contenido por sobre otro. Esto es, lo vamos a hacer en un ejemplo más fácil. Es una sola ruta. Todos los contenidos, Google, YouTube, Facebook, todo lo que vos quieras acceder, Netflix, videojuegos, lo que sea, no tiene prioridad uno sobre otro, sino que todos van por la misma vía y tienen que llegar al destino, ¿sí? Esto, en su momento, siempre las compañías de proveedores de servicios lo que intentaron hacer es empezar a competir con la idea de competir con estos servicios, como por ejemplo, decir, con nosotros Netflix te va a andar mejor, vas a poder ver en 4K, aunque tu internet era de, no sé, medio mega. Y a veces puede ser una mentira eso y también. Y demás. Bueno, en Estados Unidos esta discusión pasó en el 2008, luego en el 2010, en la administración de Obama, pudieron largar una ley, que era la ley de la neutralidad de la red, donde pasaba esto que les estaba diciendo, y ahora, por una decisión, yo creo que entre política y económica, se ha decidido cómo abolir. En realidad la discusión estuvo muy peleada, de los miembros de la federación votaron 3-2, o sea que todavía es como que no hay a mucha gente no le cierra. Hay, de hecho, muchos que estaban que manejan el tema de internet, como el fundador de internet, que no me acuerdo si era Robert Kane o Bill Self, un inglés, me acuerdo, y otro yankee, que ellos firmaron, de hecho, diciendo de que ustedes no entienden, dijo así literal, no entienden cómo funciona internet. Internet debería ser un derecho igualitario para todos, justamente, para la información. Internet, el principio de internet y los nachos que se está comiendo mal. Sí, acércatelos, por favor, me dejan debajo del micrófono. Qué profesional todo esto. Sí. Falta el mate. Que eso lo hacemos a propósito, sepan. Lo que estábamos diciendo, sí. Uno de los principios de internet justamente es que la información sea libre, de fácil acceso e igual para todo el mundo, y hasta hace muy poco tiempo esto se venía cumpliendo por todos lados. Bien. ¿Por qué nos afectaría esto? Indirectamente, todo lo que pasa en Estados Unidos va a pasar acá en Argentina a los 2, 3, 4 años después. Así que es muy probable que de alguna manera, en algún momento, nos planteemos si los proveedores de internet tienen de alguna manera decisión o tienen el suficiente fundamento para decir, no, mira, yo te puedo vender de mi servicio porque mi servicio tiene tal beneficio en cuanto al tráfico a diferencia de los demás. Claro. Uno de los temores que hay muy grandes en la red es que si ellos, justamente estas empresas, pueden decidir darle prioridad a un contenido sobre otro, también pueden llegar a bloquearlo. Claro, es que es lo que medio pasa en China. Entonces, por ejemplo, no quiero dar ejemplos, pero una empresa de telefonía celular que tiene una aplicación de música muy parecida a Spotify o muy parecida a la de iTunes, puede llegar podría llegar dentro de este contexto de que no hay neutralidad en la red, a prohibirte el tráfico de estas aplicaciones, Spotify y demás, para que usen la de ellos. Claro. De esta manera. La mejor aplicación sería Google Play, que te tiene Google Play Music. Vaya, pero ¿qué pasa? Puede priorizar con Google Play Music y bloquearte Spotify. Bueno, claro, perfecto. Ese es uno de los ejemplos. Eso es y más fuerte, porque Google podría llegar a pasar. Obviamente, todos los fundamentos van a decir: no, esto no va a pasar, quédense tranquilos. Esto va, por un lado, sí, va a mejorar la competencia, porque van a empezar a competir con diferentes servicios. Pero existe el miedo de esto, y de hecho hay un antecedente en Portugal, no hay neutralidad en la red, y de hecho vos, dependiendo del proveedor que tengas, vos podés acceder o no a cierto contenido. A ver, uno de los problemas principales que hay es con las empresas, por lo que yo entendí, es decir, yo traté de ver del otro lado, pero pues no encuentro ningún lado positivo a todo esto, más allá de la teoría del libre mercado, que creen que todos somos santos, que ningún extremo para mí es bueno, está el tema de que empresas chicas que a veces que empiezan a tener un servicio de internet y van probando, esto les afecta totalmente, porque si yo saco un mejor servicio, poner que Facebook, y uso, estoy usando el mismo consumo que Facebook en tema de internet, las aplicaciones y demás, viene papá Facebook, pone plata, no, vas a usar más en mi servicio, les pone plata a todos los proveedores, así tu servicio no cae y yo te puedo comprar. Esto va a afectar mucho a las empresas chicas. Claro, esto le afecta un carajo esto. Esto favorece mucho a los empresas, monopolios, ¿no? Claro, las empresas grandes también están metiendo mucha plata de por medio para que este beneficio para ellas... Esta ley se apruebe, justamente, porque ahí donde dicen recién, yo no creo que no entiendan cómo funciona Internet, sino que entienden cómo funciona Internet y quieren ganar más plata por eso. Es así. Yo creo que hay un poco de ignorancia y un poco, y seguramente ¿sí? de eso seguramente hay. Porque hasta el padre de Internet está en contra. Si firmó un documento que está en contra, que esto no debería ser. Porque no hay ningún artículo de esos que explique bien y que dé algún beneficio de por qué esto podría ser bueno. No tiene sentido. No hablamos de cosas políticas, realmente que me combate, pero esto afecta directamente a las empresas de videojuegos, a los servicios online. O sea, a ver, hay una. Definitivamente ahora, porque hay un cambio en Estados Unidos, porque hay un cambio de dirección política y demás. Sí. Pero esto tiene implicancias desde lo económico, desde lo técnico, incluso desde la parte del entretenimiento. O sea, por ejemplo, acá en Argentina, yo creo que, no sé, el 90% de las personas debe tener Netflix y cable, y sí, mucha gente debe estar pensando cancelar el cable. Que conozco tener mucha Netflix. Gente que hace eso. Y llegado el punto, a vos, supongamos que esta ley la aprobaran acá en Argentina, uh-huh, y después dijera Mr. Telefónico que te da internet, que no voy a decir el nombre, que te sube y baja en internet. No podés usar más Netflix, tenés que usar una aplicación que se llama On Virgeo, que tengo yo. O de Fiverr, tenés para verlo. O Live. Entonces, llegado el punto, voy a decir, entonces toda esta movida que yo hice fue para nada, y incluso, obviamente, no va a ser igual el contenido que va a tener Netflix que los demás. Entonces, me parece que es bueno que nos lo pensemos, y también que exijamos hasta cierto punto que los proveedores tengan conciencia de decir, bueno, si alguno le va a dar prioridad, perfecto, pero no bloquees, por ejemplo. Y es un debate que tiene que existir en cualquier país civilizado. Y acá hay dos cuestiones fundamentales que se están afectando. Por un lado, la libertad de expresión, porque si nosotros nos podemos expresar por cualquier medio, ya este es un medio que no nos vamos a poder expresar, porque si alguien nos está bloqueando ya una posible comunicación, nosotros queremos establecer, ya se afecta ese derecho, que es un derecho fundamental, ya sea en Estados Unidos o acá o en donde sea. Y por otro lado también la libre competencia, ya como decía ahí Monfus, las pequeñas empresas no pueden estar al mismo nivel que las empresas grandes, claro. Y esto va a favorecer obviamente la instauración de monopolios, ¿no? Claro, de hecho, seguramente Disney va a tener algo que ver de que estamos... No, aparte, teniendo en cuenta eso, ya hemos tenido varios, por ejemplo, de empresas de telefonía acá en el país, por ejemplo, han tenido el monopolio de por sí, del internet, sí, y han ofrecido porquería de servicio, pero como ellos son, y siguen ofreciendo porquería de servicio, pero como ellos tienen el alcance, son los que producen, no nos podemos quejar porque es lo único que tenemos. Claro. Entonces, llegado el punto, a ver, si esto ya en Argentina, ¿no? Porque de hecho por eso lo traemos a la mesa. Si en Argentina esto ya pasó. Sí. Y nosotros vemos que esto puede llegar a pasar, bueno, abramos el paraguas. Sí, más el desconocimiento que hay en Argentina, porque sí, hasta con cosas que no voy a querer decir, pero cosas puntuales que la están tratando para el ojete el gobierno argentino, este punto específico yo me imagino que lo van a pasar por debajo y no nos vamos a enterar. Obvio. Bueno, sí, yo tengo miedo que pase eso. Es más, recién ahora se está causando un poco de revuelo los medios hegemónicos de Argentina. Sí. Están pasando todas estas cuestiones. Y hace, no sé, por lo menos uno o dos meses, uh-huh, que vos te metés en cualquier lugar de internet y siempre sale la neutralidad de la red, Y acá en Argentina no se hablaba de eso. No. Bien. Entonces, estemos atentos, eduquémonos un poquito. Sí, tengan cuidado. Sobre todo cuando uno consume, en realidad tiene que estar educado. Sí, aparte creo que el problema más directo que nos perjudica a nosotros es que muchas de estas empresas radican sus empresas en Estados Unidos, y por lo tanto, si el proveedor de internet les exige pagar más porque tienen mayor consumo de internet, obviamente ese gasto se va a terminar pasando al consumidor. Entonces, básicamente, si ponele empresas como Netflix o YouTube tienen que agarrar y pagar más para ofrecer su servicio, quizás algunos servicios que hoy sean gratis, quizás pasen a ser pagos para poder más seguir. Publicidad o que nos pidan más, o cierta información que antes no nos pedían. Y todos estos servicios a veces pueden no ser directos, como dijiste vos, que el servicio, el que los provee internet, no es de malo, sino que le aumenta los precios porque tiene su negocio en Estados Unidos, que lamentablemente acá en Argentina es muy difícil tal vez ese negocio de tecnología. Entonces se va a inferir ese gasto. Es bastante jodido. Están habiendo protestas, hubo protestas grosas en Estados Unidos sobre este tema. Me sorprende que acá se han callado la mayoría. La gran mayoría se han callado, no han informado nada. Y es un tema grave que nos afecta porque vos decís, bueno, Netflix, porque hay entretenimiento. Yo uso cursos de Udemy, que es un servicio para aprender ciertos cursos, tecnologías y demás. Yo uso, no sé, OpenEnglish, etcétera, lo que sea para aprender. Ya me va a consumir y eso me va a venir un gasto extra. Además, simplemente por estar en Argentina. Eso nos afecta ya al educativo. Bueno, muy linda sección. Me encanta cuando rozamos tema de política y decimos que no tocamos política y la tocamos. Bueno, así que rozamos. Para seguir rozando política, vamos a ir al corte comercial, porque Deca me está mandando. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Hoy traemos el reservado del día de la fecha. Vamos a estar hablando de Wolfenstein 2. Y tenemos otro invitado que sigue llegando gente y se va sumando gente al baile. Me gusta esto. La voy a disco, falta. Tenemos a Cristian de Gamer Mendocino. ¿Sí? Gamer Combate, ¿estás? No, Gamer Combate somos nosotros. Hola, muy buenas tardes, mamá. Soy Cristian Olivares. No es el mismo Cristian, porque también vino otro Cristian de Gamer Mendocino. Claro, no es el mismo Cristian. Parece que me acabo de enterar que es una nueva edición del staff. Sí, me parece que la patente de nombre en Gamer Mendocino no estaba, entonces empezaron a llamar todos por igual, viste, como John Doe. Claro. Si no, tengo que pagar de derechos y no. Nosotros tratamos de llamarnos todos Monfus, pero nadie quiere aceptar el claro. Nadie se quiere pasar esto. Ojo, en el pueblo así es. Sí, no, de hecho lo hago, no puedo cambiarlo todo. Pero en el online, en el beta, ¿no tenés otro nombre ahora? Sí, en el beta. Ah, el beta. En bien. El otro me queda igual. Bueno. Vamos a hablar hoy de Wolfenstein 2. Antes, el sorteo. Ah, bien, me gusta que me interrumpa. Pero interrumpísme trabajo. Acuérdense que tengo que decir que tienen que contestar en el streaming de Facebook Live que estamos haciendo de Gamer Combate o en el posteo original, o nos mandan un mensaje personal en Facebook respondiendo qué deseo loco les gustaría para el año que viene o en estas fiestas relacionado con el mundo gaming. Puede ser videojuego, puede ser lo que sea. Senten toda su creatividad, traten de hacer cosas que podamos decir en vivo, por favor. Nada más, no, eso recién no lo estás pensando en tu cara. No, que yo ya lo tengo en la cabeza. No, es que no lo pensó, lo escribió, lo tiene en un papel. Sí, sí, sí. No, lo escribí en el posteo porque estoy participando. Te voy a tachar. Bien. Ya dijimos que no puede ser sexual. No, ya. ¿Por qué? Sí puede ser. Pero no podemos decir. A Mofo le sacaste la idea. Claro. Bueno, pero no puede ser raro. Bien, ahí está. No lo podemos decir en la radio, sino. Eso. Los juegos que estamos sorteando van a haber tres ganadores. El primero se lleva el juego Greg Hack Die Retry. ¿Se llama así? Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Es muy aburrido. Greg Hack Die Retry. Retry. Y Dungeon Souls. El segundo se gana Ink Deluxe. Y el tercero se gana Cook Serves and Delicious, que ya es el último que nos queda porque hemos sorteado varios. Sí, delicioso. Son todos estos juegos palestinos originales. Gustavo hoy tampoco vino, así que íbamos a decir que la semana que viene tenemos un sorteo de cosas ya en físico donde vamos a avisar el miércoles de la semana que viene. Bien. Ahora, volvemos a reservados. Empezamos. Va a ser cortito, porque tenemos poquito tiempo, pero quería hablar de Wolfenstein 2 de New Colossus, que es el juego, es el shooter, yo creo que es en el Game Awards, se ganó el premio al mejor juego de acción. Sí, bien. Sí. Para todos los que no lo hayan seguido, bueno, básicamente es un juego donde hay que matar nazis. ¿Puedo decir más en la radio? Sí, ha pasado. Para, por eso me invitaron a mí hoy. Sí. Claro. Sí, claro. Pero ya le dije que no soy. ¿Qué haces, Blas? O sea, tengo la apariencia, pero no soy. Bueno, vos decís que soy italiano, pero a mí Mussolini tuvo algo que ver. Tu alma lo dice todo. No, Capitán América. El Capitán América no. Ahora trajimos al nazi. Pero el Capitán América no era nazi. No, spoilers. Le voy a spoilear el cómic, por eso lo trajimos. Nada. Bueno, bien. El juego se desarrolla para aquellos que no hayan jugado nunca en su vida al Wolfenstein. Wolfenstein empezó siendo un juego de por el año 94 o por ahí. Sí, 92. Antes fue un juego 2D igual. Sí. Después fue en primera persona. Y después fue en primera persona, donde lo que la idea era escaparse de una prisión nazi. Terminaba matando a Hitler y todos felices. De hecho, es uno de los primeros juegos que jugamos con Chacho en el estudio de mi viejo cuando éramos pendejos y me daba miedo. Sí, a mí también me daba miedo y mi viejo. Uno de los primeros que inició el 3D, justamente. Sí, uno de los primeros. No, fue una copia de Doom también. Es que eso no era lo mismo. Es que era el mismo software. Era el mismo motor. A ver, Doom, te costaba un huevo hacer un motor en su época, obviamente que vamos a reciclar. La diferencia es que Doom, sobre todo cuando hicieron el Doom 2, tenía, viste, como planos verticales donde los malos aparecían más arriba, vos disparabas y era como que lo matabas por más que estuviera arriba o abajo. En cambio, en Wolfenstein era todo el mismo nivel. Doom fue una evolución. Uh-huh. El juego tuvo un reboot en el 2009, ese reboot del 2009 que se llamaba Wolfenstein The Spirit of Destiny. ¿2009 no había uno anterior? Sí, había uno, sí, había Castle, otro. Return to Castle. Ese supuestamente tiene que ver, en realidad nunca han salido ni a aclararlo ni nada, porque en ese es como que los nazis tienen una unidad paranormal que está a cargo de Himmler. Resulta que lo terminas matando a Himmler, aparece Hitler se va. Y ahí es cuando empieza como toda esta... Himmler no era el científico este... Himmler, sí. Himmler. Ajá, bien. Ah, esa historia. Sí. Luego es como que ahí empieza la saga, digamos, de Detzen, o que es Strass, que es otro... Esto de Wolfenstein New Order. No, estoy hablando del 2009. Bien. Y el New Order es el que empieza bien con esta historia. Bien. ¿Qué pasa en el New Order? Es una continuación, si no es un reboot. Es una continuación... Ah, es una mezcla entre continuación y reboot. Exacto. Porque te toman en cuenta todo lo que pasó en los juegos anteriores, pero con las modificaciones. Por ejemplo, no mataste a Hitler, hay otros enemigos y esas cosas. Bueno, igual está bien, porque lo que yo iba a decir es hablar del New Order, que es el juego anterior. Ya tiene unos 4 o 5 años. Es decir, estás diciendo que vale spoiler, así que voy a tener que no jugarlo durante 2 años. No, para... igual no vale mucho, porque en realidad lo que pasa en este juego empieza en el 43. Descubren dónde está Strasse, lo vas a matar. Strasse te espera, te revienta la cabeza, te manda en un coma y te despertás en el año 53. Tenés 9 años de coma. No, me salen mal los números. 51. En el 51, donde los nazis ya ganaron la guerra. Bien. Entonces ahí es como que la línea temporal se divide. Claro. ¿Sí? Es un what if. Claro, bien. Entonces New Order sigue esa historia. Cuando termina de New Order, obviamente, esto ya si no es tanto spoiler, porque de hecho es un juego que tiene mucho tiempo y, está en el video del tráiler, matás a Strasse, pero Strasse tiene una granada. La explota, te revienta las piernas. Qué lindo. Y supuestamente Vije Blazkowicz, que o es el principal, en silla de ruedas como Michetti. Ahí va, pará. Me quema. Me está quemando el juego. Sacalo, Deca, por favor. ¿Por qué la referencia? Perdón, la cuestión, con todo lo que está pasando. Sí, claro, el coche perdón. Bomba. Te vamos a traer de la banda de recién. No, dale. Sí. Viste, volver a los 70, dale. Sí. Pero parece sin piernas junto a Bendy. Bueno, la cuestión es que le mandamos saludos a Tommy, que es su cumpleaños también. Gracias. Pero, volvamos, dale. Obviamente es como que Blazkowicz se sacrifica. Al final de los créditos de New Order se escucha un helicóptero y termina ahí. Ahí es donde empieza este juego, es la continuación directa, no pasa tiempo. Resulta que te van a rescatar. Uh-huh. Te llevan al bote que vos tenés secuestrado, en un U-Boat, que es desde los nazis, pero que tiene el Crescent Circle, se llama, que es la resistencia. Y resulta que quedás como también en coma, porque les encanta ponerlo en coma, durante unos meses. Entre que se despierte, qué sé yo, porque es una historia un poco larga. Ponemos un ciego y ya está, tenemos novela mexicana. Sí, te enterás que la mujer está embarazada. La Rosa de Guadalupe. Ah, sí, ya, Rosa de Guadalupe, eso, déjate joder. Pero obviamente, como toda telenovela mexicana, no es de uno, sino de dos. ¡Ay, Dios! Porque es repotente. Y pierde la memoria. ¿Estamos hablando de videojuegos? No, todavía no. Todavía no. Hay una parte que sí, pero no. Hay más. Pasa que no es que estuvo en coma porque solamente quedó las piernas, quedó destrozado, tenía el intestino afuera, todo. Eso lo quiero explicar. Si el tipo no quedó en coma, le empezaron a sacar pedazos de órganos y demás. Clean. Entonces, mientras lo estaban alimentando con cuchara o con un tubo, no sé por dónde entraba el tubo. los nazis los encuentran. Levantan al U-Boat con una máquina, con nueva tecnología que tienen, porque ahora la idea del juego es hacerlo todo mucho más grande. Y bueno, Nicolás. Sí, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Aló? No, voy a hablar de eso después. Mientras los están asaltando, Blazkowicz se despierta, le rompe la cabeza a uno con un arma, no sé qué. Habiendo humo eso. Y no se puede parar, entonces tenés que jugar todo el primer nivel en silla de ruedas y con 50 de vida. Eso está en silla de ruedas matando nazis, ¿no? Quiero jugar eso. Sí, justamente hay un puzzle en una parte que no puedes avanzar porque son todas saltos y no puedes saltar más que Monfus cuando quieres sacarse con la silla. Entonces lo que pasa, de hecho te caes, te volvés a levantar la silla y hay unas cintas transportadoras que tenés que mover para que te lleven hasta el final. Ay, rosa el humor negro, ¿no? Exacto. Está bien, pero parte de lo que querían hacer en el desarrollo del juego era de alguna manera hacer esta cuestión tipo cine clase B, así súper violento, muy a lo Machete, sí, sí, a lo Robert Rodríguez, Tarantino y demás, y seguir con eso. Dentro de todo eso, bueno, te enterás que la que te vine a buscar es Frau Engel. Frau Engel es la existió también y demás, pero en el New Order era la que estaba a cargo de un campo de concentración, uh-huh, al cual te descubrís que tiene una pareja que es mujer, vos la matás y a esta como que con un cuchillo le cortas parte de la cara y bien, queda como desangrada. Obviamente la mina viene con su cara cocida y te encuentra. Así todos ahí se deforman, se hacen pelotas, pero pueden vivir. Bien. Se le cortan la mitad del cuerpo, te sacan la cabeza. Sí, como los personajes de Mortal Kombat que tienen como tres colores. Acabas de dar un spoiler muy grande, pero bueno, claro, lo voy a dejar pasar. Es el trailer. Igual tiene una excusa bastante bien fundamentada, que es sobre la tecnología en la que se basa el mismo New Order. Sí. Y la aplican nuevamente en New Colossus. Que de hecho es la tecnología que se quería basar Hitler y se basa mucho en ese What If. De hecho, hay libros que basan qué hubiera pasado. Para no extenderme más, en realidad voy a seguir hablando de lo que sigue pasando. Dejá de tener la silla de ruedas porque no voy a spoiler mucho de lo que pasa, sí, pero encontrás te dan un traje. Bien. Que te permite vivir y luego de alguna manera te vas mejorando el cuerpo. En cuanto al gameplay, es el Doom con menos verticalidad, mucha acción, desmembrar gente, es buenísimo, tiene one-liners todo el tiempo. Es muy movido como el Doom, Tiene... A ver, lo que sí, a diferencia del Doom, este te recompensa de alguna manera jugar un poco más stealth, o sea, hacerte ir con sigilo. Tiene diferentes niveles de para personalizar el personaje. El primero, que es el que menos notas, porque se hace solo progresivamente, es los perks. Estos son pasivos. Cuestiones pasivas, que por ejemplo, yo si voy matando con tiros en la cabeza a mis oponentes, mientras más vaya subiendo una barra, a mí me aumenta el daño que hacen las armas silenciadas. Hasta un máximo. Luego, y así tienes un árbol de habilidades que es bastante grande, no es hiper gigante, pero que de alguna manera te va definiendo como jugador y que te da beneficios pasivos como llevar más balas, correr, caminar más tiempo, contener más tiempo la respiración, moverte más rápido agachado y demás. Transformar nazis, ¿no? En comunistas. No, no, eso te lo da un arma. En cuanto a las armas, que es otra manera de customizar, están muy buenas. Hay cerca de 8 armas, de las cuales solo podemos jugar con 7. Porque New Order tiene una selección. En un momento tenés que elegir a salvar a uno u otro personaje. Ah, y podés. Dependiendo del que haya salvado New Order, en realidad acá no sé por qué no lo hicieron. No se traslada el sabe. Te vuelven. Es como que vos empezás a tener los recuerdos de nuevo. Vos tomás la decisión. Porque sí, parece que se te borra la memoria, pero lo vas recordando de a poquito. Y tenés que tomar la decisión y vos elegís de nuevo. Y dependiendo del que elijas, te dan un arma o te dan otra. Bien. O sea, te dan, creo que es un arma que. Una que tiene un rayo, un láser. O una que pone unas granadas que son de. Que se pegan y que las puedes detonar y demás. Bien. Todas las armas las puedes mejorar. ¿Cuántas armas puedes llevar a la vez? ¿Como el Doom a lo loco? Sí, 8. Ah, no, pero Doom no es a lo loco, perdón, es de 2. 8 para la vez. No, Doom puedes llevar a lo loco. Sí. Ah, sí, bien. Sí, 8 a la vez, vos apretás el 1, es la pistola, apretás el 2, es la escopeta, el rifle, la ametralladora en realidad, 3 la escopeta y así. Bien. Un paréntesis, en consola es muy incómodo el sistema de las 8 armas. Porque tenés el clásico sistema de la rueda, que tenés que tener apretado un botón girar la rueda y cambiar. ¿Y se pone en cámara lenta o se detiene? No, hay un pasivo que te permite hacer eso, que lo desbloqueas luego con otra etapa de la customización, que es algo que le agregas a tu cuerpo, que no quiero decir mucho porque tiene que ver con lo que pasa. Claro, que puedes pausar mientras cambias de arma. Exacto. Lo que sí tiene es que puedes hacer dual wield, o sea, llevar dos armas para. Porque si una escopeta muy violentamente a 2 metros del pecho de un nazi no es suficiente, puedes hacerlo con dos. Bien, y de hecho puedes que alternar, poner un lanzacohete en una mano y la pistola en el otro, eso por si no te decidís si ir stealth o fuerte y demás. Igual las armas están muy buenas porque cada una tiene una muy grande diferencia con la otra, por ejemplo, no es que disparás dos rifles y son iguales todas las armas. Exactamente. No, cada una tiene una diferencia muy marcada de daño, de funcionamiento, de la cantidad de balas. Realmente está muy bien diseñado todo. Bien, gráficamente. Gráficamente. Para la estándar de hoy, digamos. Para estándar de hoy es muy bueno. En realidad es el mismo, es la evolución del engine, que era el Tech ID 4 que usaron New Order. Este el Tech ID 5. Ah. Supuestamente está endorsado por Carmack. Nunca lo encontré eso en la información. Muy, muy bueno. Lo que a mí me decepcionó, que es algo que quiero dejarlo ahora para los últimos 2 o 3 minutos que me quedan. Sí, igual te decimos 5 minutitos. Gracias, Dita, por prestarme atención. ¿5 minutos? Sí. Tengo 5 minutos. ¡No más de frente! No, pero está ocupado. Está ocupado haciendo cosas. Y tenemos aire acondicionado, estamos más tranquilos. No era para donde está bien. Ya me quedó en la pedo que le exploté mucho eso. Ese fue de acá. Muy bien. A mí lo que no me gustó fue que, a diferencia de New Order, este juego se siente muy rusheado. Rusheado, así que lo terminó rápido. Eso es hecho muy rápido. El juego tiene mucho, parte de lo que tiene la historia de muy bueno es el New Order, se basa todo en, esa es la música del juego, pues la estamos escuchando, tenemos el OST para el final del coso, así que lo vamos a estar escuchando. ¿Pero rusheado narrativamente o mecánicamente? Narrativamente. Ah, narrativamente, bien. El fondo del juego se trata sobre la libertad en un régimen totalitario, y tratan de cambiar el foco de Europa, que era el New Order, a Estados Unidos. Eso lo hacen muy bien, de hecho en Estados Unidos, porque la gente no los conocía, a los nazis, terminan aliando con el Ku Klux Klan. Eso debería haber sido como algo muy muy fuerte y muy explotado. Lo ves en dos mapas. Hay una famosa imagen que hay un desfile militar. Exacto. Y está el militar nazi hablando con dos miembros del Ku Klux Klan y dándoles consejos que cómo deberían hacer las cosas y demás. Sí, bueno. Y de hecho vos estás disfrazado de bombero llevando una bomba nuclear porque lo tenés que llevar a Roswell. Es muy bueno. Es muy buena la historia. Ahí en esa parte, sabes que sí, yo considero lo mismo. Hay un te muestran mucho y te desarrollan poco respecto a eso de que uno quería saber más sobre lo que había pasado realmente, pero te recompensan dándote algo que no te han dado en muchísimos juegos, dándote historias sobre Blasco. Claro, porque mayormente Blasco es un tipo que tira tiros. El único que sabe él en todos los juegos, y en los últimos New Order, es el protagonista. Han desarrollado al protagonista, le han dado una identidad de saber de dónde viene, cómo es, por qué hace las cosas como las hace. Entonces, eso ahí te recompensa a lo que son seguidores de la saga. Me llamó un tema de que, bueno, Wolfenstein nunca se consideró como un pináculo en narrativa. Nunca. Obvio que no. No, pero está bien que profundice, me parece exacto. Bueno. Pero tampoco creo que el que va, piensa en Wolfenstein, dice voy a jugar un juego con pedazo de historia. No, a ver, a mí me gustó, New Order me gustó. De hecho, este juego es uno de los pocos que precompré en mi vida. Yo creo que precompré 2 juegos, uno shame. Que me arrepiento. Pues precompré. Lo precompré, pero está muy barato realmente. ¿Cuánto? Eso fue, y la mitad de precio fue. Ah, 30 de 70 a 30, sí. Ah, un poco menos la mitad. Y me gustó. A ver, el desarrollo del juego está muy bueno, la acción la lleva muy bien. La parte, como decía bien Raciel, te desarrolla mucho más de la historia y de la historia pasada de Blasco y cómo lo enfrenta al día de hoy. Uh-huh. Pero cuando llegas al final, termina de golpe. Así, sí. Termina de golpe y no te deja, ni siquiera te dejan, como si en el otro te dejaban como bueno, ahora va a pasar algo. No, directamente cumplís con tu misión, termina, le dicen a la gente de Estados Unidos, miren, lo que pueden hacer es esto y listo. No, igual no es nada. Lo que sí tiene de bueno el juego, le han querido agregar como algo de para que lo sigas jugando, que es a mitad del juego vos descubrís con los códigos Enigma, que son los que encontrás de los comandantes, la ubicación, pues tenés que descubrir con la máquina Enigma, que es la que usó en la Segunda Guerra Mundial, dónde se encuentran los Uber Commander, que son los comandantes más copados del juego. Y eso te lo van tachando en una lista, y ahí puedes desbloquear un nivel secreto. La máquina Enigma, nota de color, fue la que hizo Von Neumann. No, la que hizo Adam. El que homosexual, el que nos mataron. Sí, pero no es Newman. No es Newman. Mariano. Ay, me olvidé, es re famoso. Tiene la película. Sí, sí. Uy, lo tengo de puta lengua. Bueno, no importa. No, nos vamos a traer. Qué mal que me siento. Estoy solo de la UTN. Termina el juego. Es más, termina el juego. Vos volvés como al hub principal, que es donde te dan las misiones y demás. Y dejan de existir, dejan de estar tus aliados en el barco por alguna razón X. No te explican. No te explican por qué. De hecho, ahora empezaron a salir los DLC. Esta semana salió uno. Uh-huh. Se llama Freedom Chronicles. Lo puedes acceder desde el mismo momento del juego. Pero son como historias separadas de diferentes personas de Estados Unidos, uh-huh, que se han ido revelando en diferentes lugares. ¿Y no han cerrado, digamos, muy feo el tema narrativo por el tema de los DLC? No, porque los DLC lo que te explican es la revolución en Estados Unidos y no te explican. No te explican cómo continúa la historia. ¿DLC tenés vos o? No lo tengo. Son como desde antes, fue cuando empezaron a atacar los nazis de Estados Unidos. El juego vale la pena, les gusta un juego de acción, les gusta un juego donde tienen que matar mucho nazi. Está buenísimo. Me encanta porque es totalmente políticamente correcto decir, vamos a poner zombies y nazis o robots o Kukulklan, y gente Kukulklan. Hay que poner androides, zombies, nazis. Bueno, y ya está, tenés mejor juego en todo lo que puedes matar. Y de hecho en este juego lo que tiene es que hay los mismos desarrolladores quisieron poner mucho énfasis en la tecnología y todos los personajes son más grandes. Alan Turing fue el creador. Gracias, Alan. Gracias, Bruno. Me gustó, está bueno. Yo, a mi particularidad, generalmente trato de ver los reviews que les dan otras páginas y demás. A mi gusto le dieron mucho puntaje. Pasa, es que... Me parece que está muy bueno el juego. Está re bueno. Tiene una duración interesante. No me llegó a llenar a decir, bueno, vamos, ¿qué sigue? Es como que ya está. Terminó y ya está. No deja tampoco como va a pasar algo. No. A ver, sí, hay como un montón de cuestiones que van pasando con personajes secundarios, porque por ejemplo hay uno de los el científico que tenés en el barco. Uh-huh. Él es como el descendiente de una linaje de científicos judíos que tienen acceso a unas como máquinas de otra época. Y él en un momento... O sea, de tecnología muy avanzada, pero de otra época. Claro, que sí. No saben si es alienígena o no. La cuestión es que encuentra una parte y por ejemplo, el personaje que yo elegí, que viviera, que es una de las dos elecciones que tenés, dice algo en un momento que le hace... pero es como para abrir una puerta. Y él se vuelve loco, desaparece y no sabes más qué pasó, si encontró para qué servía esa puerta, nada. Uh-huh. Es como que... Un 3 seguro. Las cosas secundarias han dejado sin resolver. Pero la principal es como que ya está. Bien. Pero mecánicamente, digamos, se divierte, se disfruta. Sí, se pero perfecto, totalmente. Perfecto. Además, si lo pueden, de alguna manera lo pueden conseguir más barato, que para mí no es para pagarlo el precio completo, lo pueden conseguir. Es un juego que le va a durar entre 10 a 20 horas tranquilamente. Bien. Y es muy, muy, muy recomendable. Bien. Nos están apurando, así que vamos a tener que mandar el tema. Vamos con el segundo tema. Este es Shadows of the Sun de Audioslave, que se escucha en el juego que estuvieron regalando. La gente, creo que era de Humble Bundle, estuvieron regalando World in Conflict. No, la gente de Ubisoft era. Ubisoft. Estaba regalando Company of Heroes. Ahora está regalando eso. Estuvieron regalando World in Conflict y tiene este tema de fondo. Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down, leave you where you stood. You believed I could, you'd seen it done before. I could read your thoughts. Yeah. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha. Antes de continuar con esta música que nos hace acordar a pioneros del gaming, vamos a recordarle... A mí no, pero bueno. A la gente... Sí, vamos a recordarle a la gente que vamos a extender un poquito más hasta las y media, sí, yo creo, para que puedan participar. Estamos sorteando 4 juegos de Steam. No voy a decir cuáles son porque están ahí en el link. Sí, y hay uno que es un tema de lengua, ya tuve un problema. Sí, es decir, el Rare Crack Die to Retry. Una traducción para que puedan entender qué juegos son. Sí, en realidad lo que tienen que hacer si quieren ganarse un juego de Steam, aleatorio, es... tienen que responder en el post del programa o en el vivo que tenemos acá. Tienen que responder con la siguiente consigna: para ganar alguno de los siguientes juegos, tienen que responder ¿qué deseo loco gamer te gustaría tener en estas fiestas? En el posteo original o en el Facebook Live. Ya Casper Ortiz nos respondió que le encantaría que hubieran servidores propios para los juegos online en Argentina. También sí, son que hubiera un Assassin's Creed futurista. Que hizo toda una trama ya explicada. Debe estar fumando. Bueno, a mí me gustaría que Monfus tuviera una computadora de verdad. Bueno, déjame, estoy tratando de sacarme. Gracias a Raciel, que me compré unas máquinas viejas, me voy a poder ver Star Wars. No me exponen nada, los odio que hago. Te hago una pregunta. Vos lo que le compraste a él, ¿lo podés deducir de ganancias? ¿Cómo sí, es? Ya le saqué 5 pesos cada cosa. Es como que lo tenés una fundación. Claro. Bueno, muy lindo. Pueden comentarlo ahí en el post. ¿Se lo van a ganar el juego? Yo sé que sí. Yo sé que puedes. Ahí te personas. Sigue con la historia de Sega, parte 3. Que no es la final. Lamentablemente no pude hacerlo más reducido. Porque se pone, hay muchos quilombos. La primera parte, lo pone, no me acuerdo, buscármelo en qué programa está. Sí, ahí hablamos mucho de cómo surgió Sega con todos los cambios de nombres que tuvo, los pases de manos y demás. En el segundo. Ahí está. Con delay, pero bien. En el segundo, este quilombo. Pará. No tiene delay. Deckard llega cuando tiene que llegar. Está bien, está bien. Claro. Es como Gandalf. Es Gandalf, bien. Por lo menos hacemos nidos de humo o algo. Bien. El segundo, la segunda parte hablamos de Sega tomando la posta en el tema de los arcades y empezando a tener sus primeros tres pies, que tuvo quilombos con el que sacó su primera consola justo en el Crash, en el año de Crash del 83. Crash no el juego, sino el quilombo que hubo con los videojuegos. Y también el mismo día, fecha, casi hora, que salió la Famicom en Nintendo. Entonces la pegó mal. Ya empezó a tener ciertos tres pies y ahora vamos. Sí. Acá los tengo. Los programas son en el 46 en el primero, en el 52 hablar de la segunda parte y esta la tercera. La tercera parte, bien. Bueno, así que luego de todas estas malas decisiones, Sega empezó a ir bien en los arcades en el 85 y sacó la nueva consola que era la, con sus nombres originales, SG de Sega, / 1000 separado Mark 3. Ah, se crean Iron Man los pibes. Sí, más o menos. ¿Y Jarvis? Claro, y pero esto obviamente después en Europa y en Occidente, principalmente en Brasil, donde siempre tuvo éxito Sega, se llamó la Master System, como la que conocemos. Que esta nueva consola era similar a la Mark II que estuvimos hablando en el anterior programa, con distintos añadidos para la mejora de RAM y video. Si te podía procesarse mejor, tenía ciertos cambios chiquitos. Y no se congelaba en la altura. Bien, te dejo pasar. Estabas muy callado hasta ahora. Contaba con dos ranuras, una para cartuchos y otra para. Sí, hagan ruido acá. ¿Y cuál es la segunda ranura? No. Era obviamente para la Sega Card y para cualquier otro puerto. Y para cualquier otra cosa, claro, que se te ocurra. Para hasta que estás en 256. Es difícil igual, pero bueno. Y no sé. No, ahí intentaste. No tengo una para probar, Si quieres, subimos. Visualmente era muy parecida a la Mark II, pero en Occidente se le hicieron todos esos cambios que, si la quieren buscar, es una SB negra que parece más una casetera, de hecho. Sí. Hay para diferenciarla, porque si no, bueno, vos comprabas la 3 y no sabías que era parecida. Mira cómo pasa con la PlayStation 4 Pro, que la es casi como igual. La Xbox One de ahora. Pero es un VHS. Claro. No, es un VHS. Este era una casetera. De hecho, buscarle las fotos, chacho, vas a ver que te atiré los botoncitos como que vas a poner un casete. Está bien, pero me vas a tener que repetir el Mark, no sé qué. Sí, buscar un Master System. Master System. Claro, porque la Mark 3. No, quería que buscara algo. Y salga Iron Man. Si sale Iron Man. Iron Man o un afeitador, una de dos. Sí, tiene como una casetera adelante. Claro, bien. Conozco una persona que lo tiene y no le anda. La 1, ¿no? Ah, pará, es como un Walkman. Sí, parece un. Sí, gigante. ¿No? Ajá. El problema es el D-pad. Sí, es asqueroso el D-pad que tenía. Que por tema de licencia de Nintendo, que es bueno, lo saqué un poco porque cuando toque la historia de Nintendo me gustaría tocar ese tema. Por tema de licencia no podían hacerlo igual, entonces Sega tuvo que hacer distintas pruebas en los controles. Para que los que sepan, el D-pad es la parte digital del control donde uno tiene las flechitas. Hasta hace un tiempo, bueno, eran propiedad de Nintendo, entonces no podían hacer igual. Entonces a estos genios, porque son unos genios, se les ocurrió hacer lo mismo, pero poner una palanquita en el medio, que es hiper horrible, incómoda, sí. Porque yo una vuelta lo toqué este cable y es horrible. Bien, su juego de lanzamiento fueron el famoso Hang-On, el de la motito. El de la moto. Y Teddy Boy Blues, que era un juego que voy a hacer un chaboncito que iba disparando. Bastante jugable, lo jugué un ratito emulado antes de venir. Lindo juego, pero típico. Pero el año siguiente, con los juegos, llegó el clásico Alex Kidd y Miracle Wars, que fue la primera contestación de Sega a la mascota de Nintendo, que tenía sus bizarreadas, porque algo que me molestó siempre era lindo juego. Lo que mostró ese juego es que vos tenías que llegar al final y muchos de los jefes, muchas cosas, eran jugando piedra, papel o tijera. Es decir, era aleatorio como ganan a veces. Y en Occidente, uno de los packs tenía una pistola de luz llamada Sega Lights Phaser, que tiene una onda mucho más futurista, ya se usan hasta en películas los modelos, para el juego Safari Hunt. No muy recordado, lo usó otro juego también. Ahí está, tengo musiquita. También hubo distintos títulos en la misma consola. El Chop Flighter, que es un juego de que estaba en arcades, de helicópteros. Space Harrier, Castle of Illusion, no sé si se acuerdan, de la saga Illusion de Disney. Sí, Fantasy. Uno de los mejores juegos del Castle of Illusion. Juegazo, hoy en día jugable. La animación es genial. Es una saga, ¿eh? Sí. World of Illusion, hay distintos. Fantasy Zone, Aladdin, que se acordaban. Michael Jackson Moonwalker, que después salió en la próxima consola. Bueno, pero el Moonwalker tenía muy buena captura de movimiento. Sí. Pero en la siguiente consola salió y en los arcades salía mejor. Acá estaba como reducido. Bueno, pero la captura era igual, era la misma. Muy bien. Mofo hizo una pausa para dejarme pasar el tema que sigue. El tema que sigue es se llama Pentakill. Obviamente la gente que juega League of Legends sabrá que viene de ahí. Lo hizo la gente de Different Heaven. Está muy bueno en realidad para la gente que juega MOBA, así que escuchen la letra si pueden, y si no, se la paso por privado. Pues, ¿sí? Vamos. So I said no, no, no, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe it's running. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe it's running. Wait a minute! Supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Volviendo al programa del día de la fecha y con pioneros del gaming, sí, casi, la gente se droga en este programa. Sí. Lo sabía. No. Mate. Ah, bien, me gustó. Y sigue robando cámara, qué hijo de... No, eso está diciendo casi. Vale, vale, vale. Bueno, seguimos, llegamos a 1987, vamos al tiempo. En la época de acá salió la de Volver al Futuro 2, si no me equivoco. No sé, por esta época. Nací yo, creo que te diga. Bueno, sí, nací chacho. Participé en todo el mundo, claro. Yo también. Está en Fonsines de gobierno, listo. En 1987. Es la primavera. Sega lanzó varios periféricos para esta consola que estuvimos hablando, la Mega Drive, con las gafas 3D. Que eso es una tecnología que alguno, es un artículo de colección hoy en día, que lo que hacía era distintas pantallas que se apagaban y se prendían, te daba una epilepsia terrible, y te daba ese efecto 3D. Seguían alternando rápido. No funcionó, obviamente. No hubo casos de gente muerta, pero no funcionó. Era muy pocos juegos que lo podían usar, pero... No, el caso de gente muerta, pero sí japoneses. Pero quedaron muy mal. Sí. Varios juegos sacados en esta época fueron porteados a los llamados microordenadores. Para quien no entienda, son Commodore 64, ahora no se me acuerdo el nombre, la Spectrum. Commodore 86. Claro, y me empecé. Sega permitía que hubieran sus juegos en estas máquinas, mira, no sean consolas, a través de licencias con. ¿Qué? A diferencia de Nintendo. No, ojo, Nintendo tuvo, pero muy, muy leve al principio, después como que se volvió muy cerrado. Okay. Con US Gold, Activision y Elite Systems son los que se encargaban de hacer todos estos porteos de sus juegos de arcade desde Sega a computadoras. El problema vino con que Nintendo tenía una enorme cuota de mercado, hablamos de un 90% en casi todos lados, y que poseía, bueno, en consolas tenía un contrato muy rígido con los first party, que sería Konami, Capcom, etcétera, que no les dejaba hacer que sus juegos estén en otras consolas, ya que en el año 83 se vino todo abajo, vino Nintendo con su sello de calidad y les salvó la papa a todos, pero ahora los tenía todos agarrados de la mano, más que tenía en Estados Unidos el 80% y en Europa el 90% del mercado de la mano, no, para no decir otra cosa, para no decir otra cosa. La consola tuvo éxitos más que nada en algunas partes de Europa, acá en esos países donde el muro cayó, sí. Y por alguna razón en Brasil, donde imagínense que la Genesis tuvo mucho más éxito, pero esta consola se fabricó hasta el año 96, estamos en el año 87 y estamos hablando de la Master System, la primera que se hizo más o menos conocida de Sega. Hasta el año 96 se estuvo fabricando en Brasil, porque ya sea la se gente manejaba con 8 bytes 8 bits, ajá. Uh-huh. Todo esto después, Sega empezó a tener problemas con la comercialización de Estados Unidos, le dio todo el acuerdo a que se comercializaba la empresa Tonka. No sé, una empresa de Estados Unidos se llama Tonka, pero bueno, fue más o menos conocida, pero tuvieron mala experiencia y no pudieron impulsar el mercado en Europa. Tectoy lo hizo bien en Brasil y por eso ya vos vas a Brasil y no sabés diferenciar lo trucho con lo original. Bueno, hoy en día vas y todavía encontrás Sega Genesis 3, la cosa es encontrar que sea original. Y siguen saliendo juegos en Brasil. Encima. Es como ir a una tienda de por acá, ¿no? No, pero allá no, allá es asqueroso lo que es enorme. Es como ir al Perse y te compras. Hay Guitar Hero original para Sega Genesis, no es joda. Bien, a pesar de todas estas problemáticas, muchos consumidores comenzaron a ver la diferencia que portaba Sega en el estilo que hacían los juegos con respecto a todos sus competidores y eran muy fieles. Era típica, ¿viste? Somos un nicho y nosotros la tenemos, nos encanta la forma que hace Sega, entonces era como más sexta. Entonces eran más fieles, como pasó con Nintendo con la Wii U, y yo soy uno de ellos. O sea, ¿vos fuiste uno de los que se clavó? Sí, sí, pero me gustó. Se clavó, pero me gustó la consola. Te sigo jugando. Sonó medio feos. Sí, bueno. Quisieron ver una nueva consola de la que estaban teniendo buenos beneficios con los arcades. Entonces dijeron, bueno, probemos otra vez con un diferente enfoque. David Rosen, que es el que estaba encargado de Sega de América, que era uno de los poseedores del mercado de Sega, había ido a Atari para ver algún acuerdo, ya que estaba con la opción de que Sega se dedicara solamente a software, lo que está haciendo ahora, uh-huh. En ese momento, y que Atari, con su experiencia y conocimiento del mercado yankee, que le estaba yendo no tan bien, hicieran una consola en conjunto, con un diseño que tenía Sega, de Japón. La idea de Atari es que tenía todo esto que tenía más experiencia, donde Sega iba a ayudar con todo esto de las licencias, no se pudo hacer totalmente bien, iba a ser la primera consola de 16-bit de Atari, en su momento. Y Jack Tramiel, que es el... Tramiel. ¿Cómo se pronuncia? Tramiel. No, es Tramiel. Es que me confunde por eso. Furroda. Que era el presidente de Atari en su momento, que es el que se hizo... compró parte de Warner Communication en el 84, cuando Atari se vino muy abajo a la quiebra. Él era parte del dueño. Fue cuando salió E.T. eso, ¿no? Eso fue en el 83, claro. 83-84, ahí se vino Atari mal. Y Jack este lo compró. Yeah. No le importaba mucho el tema de los juegos, sino que quería hacer guita y le gustaba la parte de marketing. No se pudo dar esto, el tipo era muy capaz, pero no se pudo dar, negociaciones que van y vienen, y Sega dijo, a la mierda, me encargo de hacerlo yo. Y todo esto fue conocida como, fue lanzada con el nombre Mega Drive. ¿Bien? Por razones legales en Estados Unidos y en parte de Europa, usted dice Mega Drive, algunos no la conocerán, está el modelo, mi primo tenía justamente la Mega Drive, sí. Tuvieron que cambiar el nombre y parte de la forma, y fue conocida como Sega, chiquito, Mega Drive Genesis, grande. Sí. Ahí empezamos la época dorada de la Genesis. Yo tengo una duda con eso, sí. Sobre todo porque yo tuve una. Después empezaron a haber generaciones de Mega Drive, pero sí. No siguieron manteniendo esto de Genesis. No, porque eso era en el mercado europeo. Ah, bien. En Estados Unidos la llamaron Genesis, y en algunas partes de Europa, como en Reino Unido y España, se llamó Genesis. hubo toda esta mezcla de mercado. Acá nos llegaba lo que sobraba. Entonces algunos acá tuvieron... Sí, sí, acá nos llegaba como Genesis 2 y Genesis 3, que era la más chiquita. Claro. De hecho, por ver las fotos que hay en Google, obviamente, porque no, esa es nuestra mejor manera de informarnos, la que no dice Genesis tiene un 16-bit, lo tiene como en dorado. Sí. En cambio, la que dice Genesis lo tiene como en otro color. O sea, sí, hubo una mejora. Las diferencias son mínimas. Sí. Estética, ¿no? El hardware ya tenía cosas interesantes para la época con respecto a lo anterior. Tenía un procesador Motorola 68000 de 16 bits, que era el doble rápido que la NES. Entonces ya ahí empezó a ganarle terreno. Ahí empezó la propaganda. Ya voy a esa parte. Podía mostrar 64 colores en pantalla de una paleta de 512, algo enorme para la época. Y tenía un procesador de sonido aparte, por eso el sonido de la Genesis era tan bueno. Tenía un procesador especializado solamente en el sonido. Sega tenía otro competidor en su momento, que ahora casi nadie lo recuerda, pero era la TurboGrafx 16, la conocida PC Engine en Japón. Ajá. Que salió, hay Castlevania, muchos salieron, que era de la empresa NEC. Que hoy en día no lo recordamos, pero en su momento iba a pisar muy fuerte. Tenía mucha publicidad, tenía juegos de mucha calidad. Y salió en el año 87. La Dreamcast también iba a pisar muy fuerte. Sí, bueno. Y la pisaron fuerte. La pisaron como la gallina. Entonces, ¿cómo tuvo... la Wii U? Bueno, la Wii U. Sega tuvo que hacer un acuerdo para que todas las unidades que no se vendieran, porque los negocios estaban re escépticos, dije, bueno, está bien, hagamos una cosa, si no vendes las unidades, me las devuelves y yo te devuelvo la guita. A ese punto tuvieron que llegar para que quedaran cierta confianza. Rosen volvió otra vez a acercarse a Jack Katz, a Katz, que era el que se encargaba en la parte de Atari, se había ido. El gato. Era un gato. El Macri. Ay, después me decía a mí. Y justamente este Katz pasó a ser presidente de Sega de América. Y tuvo una parte muy importante, porque le empezó a interesar toda la parte de marketing. Quería hacer un potente movimiento marketingero en Estados Unidos para ganarle cuota de mercado a Nintendo. Y el tema del catálogo de lanzamiento. Se agarraron juegos muy famosos de Sega, se pasaron a que estén en consolas y trató de ver cómo se podía tener apoyo de las third parties. Para no tener solamente los suyos, sino que tengan capo y demás. No pudieron, tuvieron los mismos. Atari y Mattel tuvieron los mismos problemas, es una de las razones por qué Atari se fundió también. El acuerdo que tenían en Nintendo era muy fuerte y les convenía porque estaba vendiendo todo el mundo. Y Sega se le ocurrió una idea. Che, Nintendo no tiene juegos que se relacionen con el deporte. Entonces dijeron, ahí tenemos un nicho de mercado. Perfecto. Si querés hacemos el corte ahora y... Pero yo no tengo que quererlo, lo que lo tiene que querer es Deca, y si no lo quiere Deca lo van a tener que querer los patrocinadores, porque... Me gusta. No, te estaba haciendo señal que quedan 2 minutos, pero dale. Después buscaron una empresa interesada, Sega, porque obviamente no se podían encargar todos ellos con el tema de la licencia, más en Estados Unidos, que la mayor parte en su momento está en Japón, ya no era como pasaba antes en Estados Unidos. Y estaba empezando a destacar una empresa que estaba haciendo ciertos trabajos de licencias y demás con juegos de deporte en computadoras y otras cosas de poca monta, que era Electronic Arts. La tal vez muy mal llamada hoy en día. Hoy en claro. Que estaba tenían que lidiar con Tim Hawkins, que era el fundador, que era muy reacio al tema de ceder mucho los temas de licencia. De hecho, no sacaron juegos de NES porque les molestaban los acuerdos que tenían que tener. Rata. Para que sea una idea, lo fuerte que era Nintendo, por eso, y les costó sacarse, recién ahora está un poquito más ligera. ¿Qué es lo que le pedía este contrato? Lo estuve leyendo en resumidas, lo que decía era, ustedes nos dan, recién, nos sacas un juego. Sí. Son, pero, 7, 4. Claro. Pero un tercio de tus ganancias de los juegos me los tienes que dar a mí, para mi consola. Máximo puedes hacer 5 por año. Ya eso obviamente a Electronic Arts en su momento no le gustó. Pero 5 por año. 5 por año. 5 por año para la consola. Para la consola. Con previa aprobación de ellos. Y ellos se iban a encargar Nintendo de fabricarlos. Los colocaron en un barco que a lo sumo a un mes te llegaba a tu país. Y sí, pero igual yo me pongo a pensar 5 juegos en esa época. Era mucho. Y era una manera también de que. Esto que fue exigente, que suena a veces medio garca de Nintendo. Es como salvó la crisis en todo lo que es Occidente. En el crash del 83, donde la gente dejó de confiar en la calidad de los juegos. Ahí tenía que ser todo un estudio donde te ponían el sello de Nintendo. Por eso es muy raro. Y Nintendo sigue siendo un poquito rompepelotas con eso. Encontrar juegos de mala calidad. ¿Y cómo lo van a salvar con las cochinadas que era el Pac-Man del Atari? Ay, Dios. Y el vos lo jugaste, sí. Tampoco soy tan viejo. Pero el ET y todo, pero sí lo he jugado. Sí. Pero que eran horribles, obviamente. Que con esa política realmente salvaron el mercado. Entonces, todo esto igual de Nintendo, en otro informe lo vamos a tratar porque hay muchos porqués de lo que llevó a Nintendo a llegar a esta decisión. Y ella decidió pasar por alto por la NES y dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Sega. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero como ellos nos necesitan a nosotros, nosotros le vamos a poner, nos vamos a hacer la niña bonita, se podría decir. Le vamos a tratar. Eso es estética. Eso más o menos lo mismo que Microsoft. Bien, bien. En ese sentido. Sí. Fue de alguna manera ayudar a su competencia. Entonces, pero ¿qué pasa? No quieren ir por todo porque ya confiarse. No sé si me están haciendo señas. No te están haciendo señas. Un gesto obsceno. Bien, gracias. Claro. ¡Morite! falta poco. ¿Qué pasa? Diego no se quería confiar tanto. Entonces lo que hicieron, en secreto, sin que Sega se enterara, mandaron a uno de sus corresponsales a buscar una Mega Drive que había salido en Japón, todavía no salía, porque estaba por lanzarse el otro año. Fue a buscar una y hicieron ingeniería inversa. Todo esto sin manuales, en una época sin internet, y donde tenían que ver cómo funcionaba todo para ver si podían hacer algo copado. Todo esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no se escondías? Porque en su momento era muy rígido el tema de homebrew. No podían hacerlo. Y si se enteraba, se le quedaba un quilombo legal. Hubo muchos vaivenes con el tema del contrato de EA Games y Sega para colocar qué modelo de negocio iban a implementar, y obviamente EA Games haciéndose la bonita. Hawkins se mantuvo todo lo anterior en secreto, pero dijo, mira, te voy a decir la posta, sí, te estuve revisando tu máquina a escondidas y estuve viendo y sí, me gusta tu máquina. Me gusta tu máquina. Eso no es muy feo. Estuvo revisando la máquina escondida. Me gusta el arte. Me gusta. Eso para no ver el programa, por favor, mandalo. Esa máquina estaba chorreando aceite. No. Sí. Mamá, por favor, dejé de escuchar el programa. No escuchen el. Tomaron un serio momento para investigar el control. Bien. Vos imaginate que Sega dijo, me encanta tu máquina, pero no me gusta tu modelo de negocio, y de hecho, no necesito un carajo tu aprobación para la propiedad intelectual, porque voy a sacar en Estados Unidos, te voy a hacer ingeniería inversa de todo lo que hagas, y vamos a sacar juegos aunque sea sin tu licencia. Así de creído eran los tipos, de que sabían que a Sega lo tenían acá. Qué bien. Hubo muchísima protesta y se llegó a un acuerdo donde EA Games iba a sacar 20 juegos el primer año con Sega para su consola, y le iban a dar, Sega le iba a dar $2 millones para solamente, que es mucha guita ahora, creo que es el doble, para a poder conseguir licencias de los Madden, para el FIFA y demás. Sí, de hecho ahí empezó la saga Madden. Madden empezó a popular porque lo que hicieron fue ponerle plata al tipo, a John Madden, para que él hablara con la NFL. Claro. Y en realidad le pagaron a él, no le pagaron a la NFL. Entonces de ahí así fue el trato como lo hicieron. De hecho, bueno, el primer juego que sacaron, que habían sacado antes pero sin licencia, era John Madden Football, y había conseguido la licencia completa para usar todos los John Madden Football, y ahí pues no pasaron a sacar juegos con deportes. Así que EA tiene mucho que ver el éxito que tuvo de nuestro lado en América. Vamos al corte y me quedan 5 minutos. Muy bien, me quedan 5 minutos, ¿viste? Vamos al corte. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Parte de lo que estamos escuchando es una parte también del OST de Wolfenstein de New Colossus, que paradójicamente te cortan en partes en ese juego. ¿Por qué? Se caen los intestinos, no estoy diciendo que se caen en partes. Bueno, seguí haciendo lo tuyo, mono, gracias. Siga revisándose. Ve como te trata, estás inconsciente como me trata. Mientras Monfu sigue con el sorteo, yo les voy a comentar que Wolfenstein de New Colossus se llama The New Colossus no por nada que pase en el juego, sino por un poema de la época que habla de New Colossus como si fuera habla de eso, de la rebelión contra el totalitarismo, que es algo que le quedó fuera descolgado. Yo pensé que era por el Shadow of Colossus. ¿Sabes que te va por decir la misma estupidez? No metes estúpidas piezas ni mueres. ¡Oh! ¿Saben cómo nos ponemos para que nos inviten? Claro. Sí, porque se colgan de ciertas partes del coloso. Bueno, le revisan la máquina. Mufu, lo que está haciendo, además de que ahora que tiene que terminar su sección de pioneros del gaming, que se ve que es interminable. No, no, le quedan 5 minutos, pero está arreglando las cuestiones del sorteo. Nosotros estábamos sorteando para toda la gente que comentara en el post original o en el streaming, tener que contestar qué deseo loco gamer le gustaría tener en las fiestas. Acá hay gente que se quería colgar del coloso. Por ejemplo, un deseo loco que calculo que muchos tienen, que es que anuncien. Calculo que todavía muchos tienen. Me parece que vos estás esperando la posibilidad. No quieres sentirse raro. Todo fanático de la saga Resident Evil espera que anuncien un remake de del 3 Nemesis. Es el que dijiste vos. Porque el 2 ya está anunciado, entonces ahora soñamos con el 3, ¿viste? Así. Yo quiero Mega Man Legends. Paste de pedir remakes, pidamos juego nuevo. Te banco. Se le ha acabado la idea a los tipos. Pidamos un modo campaña en el Dota, por ejemplo. Ya tú sabes. No tienen parche hace como 5 años, van a tener modo campaña. Quiere decir que si te equivocás, tiene parche cada 2 horas. Para los que dicen que los gamers no tienen novia, que son todos un ñoño, están mandando a sus novias y a sus familiares para que participen en sorteos mucho. ¡Mamá! ¡Mamá! Mi señora. Bueno, dejamos la dirección donde las tienen que mandar. Bueno, hablando de mandar, porque seguro que Kase le va a hacer el revisado de la máquina. Gerardo Galle me está preguntando si estamos tomando mate con el calor. Siempre tomamos mate. No. A veces lo inyectamos, a veces lo colamos y a veces lo escurrimos, pero siempre lo tomamos. Yo, ojo, estuve haciendo el informe cuando tomando mate y hacían 35 grados. ¿Terminaste el sorteo? Sí, ahora sí. Bueno, entonces vas a seguir con tu sección, sí, y luego vamos a anunciar los ganadores. Sí. Gracias, vuelvan pronto. Gracias. Bien, vamos a la parte, ya este sería el cierre. Y ¿en qué año estamos? Estamos en 1989-90. Ya empezamos el acuerdo. Este fue en el 89, terminando en los 90, con el que tuvo EA Games. La Sega Mega Drive. Se lanzó un precio de $189, casi 240, 250 hoy en día. Si lo pagamos a precio, sí, me fijé encima el cambio inflacionario. Viste que me estoy volviendo. En Estados Unidos y en 1990 en Europa. Tectoy obviamente volvió a hacerse cargo en Brasil, donde se sigue fabricando la Genesis. Sí. De hecho, hace el 2009 salió una versión con Guitar Hero y una guitarra para esa Sega Genesis. Y es que funciona. El catálogo inicial tenía un montón de bombazos y el juego salió con esto en Occidente, no en Japón. El Ghouls and Ghosts, la continuación de Ghosts and Goblins. Sí. Super Thunder Blade, Art of the Beast, que vino como un pack. Tommy la Sorda Baseball sale como uno de los más vendidos, no tengo más en Estados Unidos, Baseball. El Tommy debe ser. Sí. Bueno, pero Tommy tiene la sorda. Tiene la sorda. Hay que ver cómo agarra el bate. Hay que ver cómo agarra el bate con la sorda. Ay, no le hagas comentarios, estamos en radio, por favor. Alex Kidd in the Enchanted Castle, que es la contención de Alex Kidd. Y Space Harrier 2. Hubo muchísimas conversiones de las anteriores consolas y de sus famosos arcades. Este año salió una guerra que fue masiva, un comercial que fue idea del tipo este de que venía de Atari, que en Estados Unidos dijeron, vamos a hacer competir, pero ferozmente. Y ahí salió la ferozmente. Vamos, ese que dijo así, tal cual, teníamos que romper a Nintendo, nuestra consola, para ellos era mejor, teníamos juegos más movidos, teníamos mejor sonido, y queríamos tirar a otro público que no es solamente los niños. En su momento Nintendo apuntaba, por más que tenía otros tipos de juegos, apuntaba a un público que quería algo fresco. Entonces, te llevan la propaganda de Genesis does what Nintendo don't. Usando la palabra de don't, claro, don't. Genesis hace lo que Nintendo no. Claro. Claro, usando, tratando de hacer. Entonces empezó todo ese jueguito de Esa chicana de yo puedo hacer lo que vos no podés. De hecho, con eso lo mostraban con un video, por ejemplo, del Sonic. Deca, buscame la publicidad, a ver si la puedes poner en audio. Por lo menos el audio se escucha porque es una propaganda reconocida. Muy bien, y justamente, bueno, te estaba diciendo, te lo mostraban con el Sonic, que el Sonic, por la velocidad del juego, era porque supuestamente le habían puesto un chip de turbo de nosotros. Eso es una mentira. Que nunca nadie lo comprobó. Cuando éramos chicos decíamos, ¡vete, la consola tiene 16 bits! Igual era un bit. No sé. Igual te vendían muchísimo de que... ¿Y por qué vos lo vas a hacer? Como que Mario era para niños, como que Sonic era para adolescentes, cool. Era más cool, de hecho, la onda. La consola salía con arte de Beast, que era un juego bastante agresivo para la época. Sí. De hecho, también salió con el cool Spot Goes to Hollywood. Bueno, también. Porque era muy cool. Sí. Convengamos que Nintendo sigue lucrando con los niños. Bueno, más sí, que hizo eso muchos niños como él que se compró la Wii U. Los niños chicos, los niños grandes. Me quiero comprar la Switch. Nosotros queremos violencia, nazis desmembrados. Queremos sangre. Bueno, el Doom lo tenés. Bueno, ahora está en Switch, sí. Bueno, y el disco de SSD. Ahora está en Switch, con gráfico de niño. No, verdad. Cambia la esmástica con un helado. Bueno, ¿puedo seguir? Dale, sí, seguí, sí. De hecho, sí, en juegos de NES tuvieron que sacar imágenes de Hitler y demás porque tenía... ¿Y vas a seguir? Sí, ahora sí. A ver. ¿Pero estamos hablando de Sega o de Nintendo? No. ¿Por qué lo dejan al monfo hacer estas cosas? De hecho, le puso a bardear. ¿Ves cómo me trató? Katz, que venía, bueno, de Atari, fue el que puso todo esto y le tenía mucha fe al sistema. Porque empezó a ver toda esta movida y vio que era algo fresco y nuevo que Nintendo estaba teniendo. Ahí se escucha la propaganda, a ver. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. Y si yo conocía Das, busqué en el video, salía Michael Jackson, jugador de fútbol, asignaron la cámara y yo, Das, hacían toda esa onda, viste, más cool. Modo noventero, más que nada. Sí. Bien, vendió, en los primeros 6 meses vendieron 500, medio millón de unidades. Ya en los primeros 6 meses, que para la época era mucho. Pero Nakayama, que el presidente de Sega de Japón, no estaba contento porque quería llegar al millón. Es decir, venían de andar de mano de consola a vender medio millón. Es decir, no seas así. Y le molestaba la... en Japón no tiene la tradición de ser tanta chicana en su momento con este tema comercial. Entonces había esta fricción. Así que Nakayama fichó otro tipo un poquito más calmadito con este tema, pero bastante bien con todo lo demás, que era de Mattel, que era Tom Skalinski. Que entonces él tuvo varias ideas de marketing que hizo que Sega fuera lo que después, bueno, nosotros conocimos y que se volvía masivamente popular. Primero, primero que tomó fue, reduzcamos el precio de $189 a $149, un cambio bastante potente. Vamos a sacar el pack de arte del Beast, que en muchos lugares se lo consideraba como juego del demonio, porque es un bitipo, te transformaba en un bicho, se veía todo oscuro. Y vendámonos con algo, necesitamos un juego fresco, algo que venga con la onda y que sea la competencia directa a Mario. Que sea una mascota. Que sea una mascota, sí, pero sí. Claro, el Alex Kidd no fue, hubo varios intentos de mascotas. Y empezó a ver un erizo azul rápido que empezó a llamarles la atención. Y ahí fue donde empezamos a hablar de Sonic y cómo su impacto hizo que Sega se volviera súper conocida y empezara a explotar todo. Bien, muy bien. Bueno, me gusta porque lo terminó en una nota alta, así como alguien quiere escuchar más de Monfus. Yo no, pero... No, pero... Es gracioso porque cuando va por la tercera parte recién estamos en el 90, ¿viste? Claro. Que llega el 17, pero creo que faltan dos temporadas más. En un principio iban a ser dos partes, sí. Ya son 3/4. ¿Gané a Game News? Sí, ya llegó el 3. No sé si llegas al 3. Hago una cuatrilogía. Lo tengo que terminar la semana que viene por el último programa. Muy bien, perfecto. Acá hay gente que sigue participando en el programa. Monfus ya se está encargando del sorteo. SPCT nos pregunta si solo se transmite por Facebook o tenemos un diario en el programa. Nosotros estamos en la 94.5 FM UTN Mendoza. Si sos de Mendoza, si sos de cualquier parte del mundo, nos puedes escuchar por fmutn.com.ar. Si no, nosotros lo retransmitimos por Facebook para que llegue a todo el mundo. Gracias al señor Magic. Todo el mundo, gracias al poder de la Master Race. Y si no, incluso si no llegaste porque tenés un casamiento como Jaffi que nos deja clavado a todos y no nos invita y todas esas cosas. Yo voy a venir y les voy a preparar temas de DLC. Pero te tenés que tocar la barba. Claro, la barba. Bien, se está tocando la barba. Bien. Bueno, si no llegaste, la Tierra Media, Jaffi, si no llegaste a escucharlo, lo podés ver en nuestra página de gamercomate.com o en la misma de Facebook. Nosotros ponemos los links para que los redirija a nuestro programa grabado en iVoox. Gerardo puso, no por eso vas a ganar el sorteo. Gerardo Gaya puso el link de la página UTN por si tienen problemas de escuchar a veces porque, bueno, cierto problema de internet. Y yo le doy un me gusta. Bien. Perfecto. ¿Empezamos? El ganador de los dos juegos es... ¡Mira, justo! No, no, no voy a hacer. Es justo el cumpleañero. Mirá. Mirá, justo, te juro, mirá. De hecho, Mario me decía, vamos, no, ya está, me dio lo que era. Tommy Zappino ganó dos juegos. Más vale que te invita a jugar, entonces. Claro. Segundo, mirá, no lo puede. Al menos nos paga una birra. El segundo y tercero son de la UTN. Bueno, Pablo Di Costa. Bueno, no, no. ¿Eh? Y tercero. Estamos en Buenos Aires. Claro, no, la UTN igual. Perdón, si son de la UTN que no participan, no entiendo. No, no, no, no. Problema. No, no, sí, me sorprende porque últimamente no está ganando nadie de la UTN. Muy bien. Sí, Tommy se lo ganó Casper. Sí, sí. Tommy. Y tercero salió Ballard. Muy bien. Así que Tommy, no sé, está en su cumpleaños, voy a caerle que me invite a pagar, me pague una cerveza, me imagino. Y si no la ganamos, claro. Igual tiene, claro, estaba de guardia y después iba. Bueno, bueno, si está en guardia, lo... Bueno, Tommy se ganó. Tommy se ganó el juego Dungeon Souls y el juego Ride y con todas esas cosas que no quiero Ride, Red Crack, or Die, Retry. Eso. Y Pablo Di Costa se ganó el juego Ink Deluxe Edition y Alan Mogulio se ganó Cook, Serve and Delicious. Que no sé si hace 3 semanas se ganó el mismo. Muy bien. Así que lo pueden regalar. Qué bueno jugar. Semana que viene, que Gustavo faltó hoy, nos vamos a tener premios en físico, vamos a ver si conseguimos más premios digitales y vamos a regalar todo lo que nos queda. Sí, incluso la dignidad. Sí. Los que nos quede. Los que nos quede. Los que nos quede. Saludos que quieran mandar. Cristian estuvo muy callado. Sí, no, yo estaba escuchando la primera vez que vengo al programa, pero bastante interesante. Y saludos a toda la gente que me conoce, que está escuchando, si es que me conoce alguien. No, no, ahora te van a conocer porque estás en Gamer Combate. Sí, obvio. Poquito, claro, soy parte de Mendoza Gamer, hace poco que estoy con ellos y de a poquito ya creo que miré siendo conocido. La próxima vez que traer comida, desde la entrada. Listo. Muy bien, les quiero agradecer les quiero agradecer a Raciel. ¿Algo que quieras decir para tu gente de Jarilla? Laburen. Laburen porque la mujer no hace laburar a él. Laburen porque se viene la Jarifest y tenemos que jugar. ¡Hay Jarifest! ¡Hay Jarifest! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero es para la gente de Jarilla. ¡Ah! ¡Qué asado! Hace 2 años que me vienen invitando y nunca. ¿Qué asado con qué lo hace con Jarilla? No, no, que. Lo que pasa es que no le gustan los nazis. No, bienvenida al otro. Un saludo a toda la gente también que le dejaría ahí. Y a ustedes también, siempre gracias por invitarnos. Y bueno, a la familia, a todos. Ya soy casi de la casa, porque de vez en cuando siempre venimos a charlar con Chacho sobre algún juego que hemos jugado los dos, porque tenemos Master Ray con el amigo acá. Los odio. Así que bueno, muchísimas gracias, como siempre. Capitán, ¿algo que decir? Capitán. Le mandamos un saludo a Casper Ortiz, que está rompiendo los bobelines ahí, que le mandamos un saludo. Literalmente dice que le mandamos un besito, bueno, no sé. En la cola. ¡Qué suculento! Es cariño. En la máquina. Con toda la tensión, con todo el calor. Le mandamos el saludo al chacho. El chivo. Sí. Y bueno, sí, gracias por invitarme otra vez. Me siento muy cómodo acá, la verdad que siempre la paso bien y puedo hablar de mis jueguitos de Play. Soy el chico Play de Gamer Combat. Tal cual. Así que, gente, recuerden, la semana que viene es el último programa del año, un día antes de Nochebuena, así que vamos a estar festejando. Yo voy a tener sidra acá. Vámonos. Se comprometió, ¿verdad? Yo traigo la garrapiñada, ya que... Pero si venís, sí, si me invitan. Qué rico pibe, bueno, nosotros vamos a dejar escuchando, gracias Deca, porque siempre se pone la pila el chabón, arregla la consola, vos viste cómo le pega la consola, sabe pegarle, sabe dónde pegarle, para arreglarlo. No cualquiera sabe, en estos tiempos que no se arregla con violencia. Nosotros nos íbamos a dejar con el OST, creo que se va a escuchar todo, sí. El OST de Wolfenstein 2 de Nicolás. Acá te están pidiendo, Chacho, un beso de de Mariano Boquer Belgas. Belgas, además de apellido. No, mandó un beso a mí, Ras. Ah, a mí, Ras. Te están pidiendo un beso. ¿Qué beso? ¿Laburás? ¿Entregar? No. ¿Qué beso? Bueno, sobre. Vamos a escuchar el OST. El OST tiene muchos temas que son del juego. El último, que fue el que escuchamos en el pedazo que empezó recién la cortina, es sobre. Hay un montón de bandas en Estados Unidos que son como covers. Uh-huh. De cover hecho por alemanes. Bien. En esta línea alterna. También, como dato, nota de color, el juego, como en The New Order, fue censurado en Alemania, porque en Alemania no pueden mostrar ninguna simbología nazi, sí, ni a Hitler ni demás. Sí, que la pasó bastante justamente mal. Justamente por eso lo que hicieron fue cambiar las esvásticas por unos signos de tres puntas. Uh-huh. Toda la referencia de Heil Hitler dice Herr Kommandant. Y de hecho las imágenes que hay de Hitler que se ve, le sacaron el bigote, parece una persona distinta y bueno. ¿Sabes que no, justo anoche estábamos hablando sobre eso, cómo la gente quiere tapar todo escondiéndolo, viste? Así sí, como, claro. De hecho, pero ellos tenían que debatir, la semana que viene vamos a debatir ese tema porque quiero, lo voy a tratar ahora, pero bueno, no hubo tiempo. Así que buenísimo. Bueno, te invitamos. Así que comida, la entrada. Marianito, vos que recién pediste un beso, bueno, te comprometo para la semana que viene que venga a debatir con Mufu, que vos te gusta debatir con él. KB. Y te decís mi. Lo invitamos a recién, lo invitamos a todos ustedes que nos sigan escuchando. Un besito, los quiero mucho. Chao. Buen sábado. Skater!